Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, Jorge, cambiamos de tema de lo que veníamos manejando, porque ahora ya directamente estamos con la intendenta en funciones, la doctora Adriana Graciuso, que yo le decía, bueno, no son muchos días para estar en este lugar, y qué tareas le dejó el intendente. Gracias, Adriana, por el tiempo. Gracias, buenos días, Jorge. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y bueno, hay varias tareas desde el punto de vista social, de concurrir a eventos, del punto de vista administrativo, toda la parte de los expedientes de la intendencia, y por ejemplo, algo de las obras, cómo son las obras que están en Garzón, que me encargó el intendente y que fuera a ver cómo estaban. ¿Estás hasta el día 7 de noviembre inclusive? 7 inclusive. 7 inclusive, de... exactamente. Son días que es igual intensos, ¿no? Un fin de semana en Maldonado es intenso por la actividad social. Sí, y también te iba a consultar, más allá de la actividad social, todo lo que está previsto en relación a la posibilidad de este ciclón extratropical que toque la costa de nuestro departamento. Están trabajando en conjunto con el SECOR. Exactamente. Nuestro representante, Mauricio de Sousa, me ha informado que se encuentra todo organizado. Hay 80 funcionarios municipales a la orden en los diferentes municipios, alcaldías, con todas las herramientas a mano para tener que salir de urgencia. Ya está todo previsto. Bien, obviamente no podemos evitar hablarte del tema del momento, ¿no? Posible construcción de 29 edificios y 320 apartamentos en Punta Ballena. ¿Qué reflexión te merece ese tema? La historia es larga porque en los años 70, durante la dictadura, se hizo el mirador, la ruta. Fue una construcción manu militare en todo el término, ¿no? Literal. Luego la familia comenzó una lucha judicial para que se reconociese la propiedad privada. En su momento, la intendencia pierde ese juicio y se reconoce por parte de la Suprema Corte de Justicia la propiedad privada. Lo que se hace en el gobierno del intendente de Los Santos es una transacción, si bien se había perdido, porque para obtener un espacio público dentro de esa propiedad privada que pueda ser usada por todos. Entonces se transa que el mirador y una parte en el centro continuaría como mirador y estacionamiento. El proyecto de la familia y de otros inversores que integran la propiedad tuvo que enviarse al Ministerio de Medio Ambiente por los riesgos medioambientales que llegará a tener. Y bueno, es lo que se ha pronunciado el Ministerio en cuanto a los cuidados y a la forma de construir. Luego, posteriormente, vendrá la Intendencia para las autorizaciones pertinentes. Es una larga historia de muchísimos años. Recuerdan que también había ahí un cartel que decía esto es propiedad privada. En alguna época creo que se amenazó también con cerrarla, que habían puesto un alambrado, porque hubo unos idas y vueltas, ¿no?, en cuanto a las transacciones. Pero finalmente se realizó una transacción aprobada por la Junta Departamental, que fue la que posibilitó que se respetaran espacios públicos. Jorge. Adriana, más allá de lo que desde el punto de vista jurídico y normativo pueda estar sucediendo con esto, a ti como persona, como vecina del departamento, ¿qué sensación te genera imaginar 29 edificios en esa zona del departamento? No he visto el proyecto. Edificios o estamos hablando del tipo de construcción que allá hay en Punta Ballena, ¿no? Sí, van a ser 350 apartamentos. Exactamente, en las laderas de la Punta Ballena. Uh-huh. Habría que verlo bien el proyecto, como es impactante, supongo. Me imagino lo que hay en Europa, que muchos de nuestros pobladores van y se maravillan con eso, de que hay construcciones en las laderas, en las costas, como en Europa caen a pique, ¿no? No hay playas y existen ese tipo de construcciones. Por eso creo que tiene que también ser una construcción colectiva, una participación de la ciudadanía, dando sus puntos de vista para cuando llegue esto a la intendencia, tener todo en cuenta al momento de la aprobación. Es importante visualizarlo y escuchar a todos, ¿no? Pero también tenemos que respetar la propiedad privada, porque eso es uno de los valores de este país, el respeto a la propiedad privada. Eso no nos podemos olvidar. En su momento se podía haber hecho otra transacción, y lo que nos cuentan, hace muchísimos años atrás, no se logró, y se decidió seguir la vía judicial. Por eso a veces nosotros también decimos, más vale llegar a unas transacciones que seguir años y años en juicios, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Y en ese momento no se hizo así, se continuaron los juicios y terminó siendo lo que se tenía que decir, ¿no? Que era una propiedad privada. Por eso es algo que hay que consensuar también, escuchar a todos, a los vecinos de la zona y en general a la población de Maldonado, porque ese lugar es un disfrute de mucha gente, no solo de los vecinos. Claro que sí. Gracias por la charla, muy amable. Gracias a ustedes, que pasen bien. Igualmente. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en minutos. Gracias, chau chau. Chau chau a ti. Frecuencia abierta. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y en toda su red de subagentes.